Es Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. ¡Salud, salud, salud, salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop en su edición de verano, de vacaciones, vacaciones que está disfrutando Harry. Un servidor está acá al pie del cañón y no se queja en absoluto, porque es uno de esos tipos que ama la ciudad. Mirá, el campo está muy bien, alguno ironizará por ahí aquello de que es donde los pollos corren crudos, pero en mi caso está lindo para visitar, pero si me ofrecéis la ciudad, yo me quedo con el fragor y hasta el calor de la ciudad en pleno verano, no le tengo miedo a nada. Por eso en el programa de hoy vamos a arrancar con un tema de los 70, de una banda que fue grande en los 70, un tema de Fogat. Nada menos que Fool for the City, Tonto por la Ciudad, que en la tapa tenía a un señor que estaba pescando en una alcantarilla. Bueno, es un poco algo de lo que te estoy tratando de decir. O sea, sí, yo entiendo que la carpa es algo divino, pero si hay un buen hotel, yo lo prefiero. Que no te ofendas, ¿eh? No sea que te vayas a ofender. Señoras y señores, Fogat, para abrir el programa de Tiempos Violentos del día de hoy, Fool for the City. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Así es, abrimos con la banda de Lonesome Dave Peverett, que en paz descanse, y con Fogat, un poco de ese metal pesado rock and rollero, enormemente rock and rollero de los 70s, para continuar con una novedad que ya quería presentar en emisiones anteriores, pues la tenía, pero no tuvimos la oportunidad. Hoy sí, hoy vamos a presentar el disco de Drácula. En realidad, bajo el nombre de Drácula está nada menos que Jørn Lande y Trond Holster, que son dos músicos noruegos. Por supuesto, a Jørn Lande lo conocen. El otro, por si no tienen la referencia, es el guitarrista de Wigwam, maravillosa banda noruega que ahora está en un parate, me parece que tal vez definitivo. Pero bueno, sea como sea, se trata de una obra conceptual que hicieron estos dos monstruos y que justamente trata el tema desde un lado abarcador, porque lo hacen llegar hasta los días de hoy. Pero es una obra conceptual pensada desde el lado de Trond Holter, o inspirada en música como la de Meat Loaf, la de Queen, la de Alice Cooper, con una visión así entre operística y épica, llamémosle. Yo realmente estoy muy cansado de los vampiros, me aburren enormemente, porque ha habido una sobreexposición enorme de vampiros en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos, y un poco que me cansó todo el tema del vampiro y demás. Pero hay dos detalles o dos cosas que últimamente me gustaron mucho. Una fue una película titulada Drácula Untold, que está en estos momentos disponible, es muy reciente, y que toma el tema de Drácula, sin abandonar la ficción del vampiro, la toma desde el lado histórico. Y desde el lado histórico me gustaron algunos detalles que son fidedignos, por más que, ya te digo, la película sea más que nada ficción. Y este Drácula histórico, que es Vlad Tepes, o el Vlad del siglo XV, que en algún punto luchó contra los turcos, bueno, se transforma un poco en la personalidad de Jørn Lande en este disco, cuando canta con una chica llamada Lena Floyd-Mohan, que representa a Mina, Lucy, en el libro de Bram Stoker, de Drácula. Ahora bien, ¿por dónde va la sorpresa? Yo realmente esperaba algo bastante común y corriente, no porque espere eso de Jørn Lande, pero es que viene haciendo los discos un poco adocenados, es decir, uno atrás del otro y con pocas diferencias. Y la presencia de Trond Holter no sabía qué era lo que iba a aportar. Hasta ahora no ha pasado demasiado, estamos en febrero, pero uno de los discos del año, este Swing of Death, así se llama, Pase de Muerte, digamos. Bueno, uno de los discos del año, maravilla, para mí por lo menos, ¿eh? O sea, vos podés hacer tu propia lista, yo la hago siempre desde principio del año, y como la otra vez te dije que el disco de Uli John Roth, Scorpions Revisited, para mí ya entraba en una lista tentativa, bueno, lo mismo ahora este de Drácula. El título es Swing of Death y el tema que vamos a escuchar se llama Save Me. Si este pibe no te conmueve cantando, bueno, por ahí no estás en el lugar apropiado. Your darkest nightmare, out from the gates of hell, I'll be your demon lover, you my bride under my spell. You know my darkest secrets, the taste so bittersweet, my love surrender to me, come my darling, feed my greed. To carry some César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. A través del Twitter me pregunta Maximiliano, bueno, me decís quién hace esa gloriosa versión del himno, por favor, la que precede al programa, es Golpe Bajo. Hay una serie de músicos conocidos ahí, pero es una banda que armaron para un proyecto del tipo 100% lucha, ¿sí? Y que este iba a ser parte, el tema iba a ser parte de todo el asunto. No sé en qué quedó, pero ya me van a contar seguramente a lo largo de este año, cuando arranque de verdad. Estas cosas siempre pasan en marzo, vos sabés. Bueno, la cuestión es que tenemos también premios en el día de hoy, pero no son discos, son entradas. Tenemos dos shows más que inminentes. Primero, el Varadero Rock, que en su día número uno, es decir, el sábado 14... presenta Alma Fuerte, Capanga, Áspera, Eruca Sativa y Utopians, ¿sí? Y después, el 21 de febrero, en el Teatro Flores, tenemos el Festival Metálico de Verano, con Tren Loco, Caseta 4, Rowek y Letal. Vale decir, tenemos dos pares de entradas para cada recital, ambos son acreditaciones, es decir, que hay que dejar un nombre y un número de documento y después se va a recoger al lugar las entradas, al lugar del recital. Bueno, tenemos eso para el día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Igual que lo hacemos siempre o la mayoría de las veces. Es decir, para aquellos que quieran participar, simplemente tienen que decir con qué tema les gustaría que cerrara el programa. Un solo tema por persona, uno que sepamos todos, es decir, un clásico del metal. Y eso va directamente al Facebook de Rock and Pop o al Twitter de Tiempos Violentos, ¿sí? Solamente en el Facebook de Rock and Pop y en el Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. Bueno, dicho esto, se larga el asunto. Ya está ahí Agustín Bacá poniendo el correspondiente post en Facebook. Y repito, para el Varadero Rock, el día 1, sábado 14, Alma Fuerte, Capanga, Áspera, Eruca Sativa, Utopians. Para el Festival Metálico de Verano, 21 de febrero en el Teatro Flores. Tren Loco, Caseta 4, Rowek y Letal. Me dice que el Varadero Rock justo cae el día de San Valentín. Yo no festejo San Valentín, festejo Lupercus. Lupercus es el dios romano de donde salen las Lupercalias y que luego la religión cristiana usurpó para su pacata, su ñoña festividad de San Valentín. ¿Qué se hacía en Lupercus? Y en Lupercus se fornicaba hasta echar afuera los pulmones. Así que siempre lo voy a preferir antes que esto de la noviecita y las florcitas y qué sé yo. O sea, en pocas palabras, si festejás Lupercus, el lema es acoger que se acaba el mundo. Esa es la idea. Señoras y señores, bueno, noticias importantes que ya se vienen perfilando, se venían anunciando. Phil Rudd, el baterista de AC/DC, está cayendo en una espiral de desaciertos, de problemas personales, y por lo tanto los AC/DC decidieron llamar a un refuerzo que ya había estado en la banda, nada menos que el pelado Chris Slade, un grande. Tuve oportunidad de conocerlo cuando estuvo aquí en la Argentina acompañando a Michael Schenker. Hice una nota fabulosa que en algún momento hasta podemos reciclar para que escuchen los comentarios, porque es una nota mayormente histórica que no pierde vigencia. Y el pelado ha vuelto detrás de los parches de AC/DC. No está mal evocarlo con uno de sus temas más famosos, quiero decir, de AC/DC, con Chris Slade. Thunderstruck, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. En el mundo de hoy, las redes sociales nos permiten entendernos mejor. Hacelo HTOTT en tu TL vía DMORT. Me siento muy boludo haciendo esto. Nosotros nos comunicamos con canciones. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Cumplimos 30 años. Como mínimo, nos merecemos una fiesta de 3 días. El rock te va a gritar al oído. 20, 21 y 22 de febrero. Rock en Varadero. Viernes 20. Alma Fuerte. ¡Olvidar! Cabalga. Erika Sativa. Utopia. Y un montón de bandas más. Cumplimos 30 años. ¡Falsa fe! Estamos intactos. Y transmitimos conciertos. ¿Por qué? 20, 21 y 22 de febrero. ¡A mover el culo, Buenos Aires! Rock en Varadero. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. ¡Qué bueno! Tiempos violentos en Rock and Pop. Hello. Hello. Can you hear me? It's okay? Yeah. Hearing you. Okay. El próximo 8 de marzo en el Teatro Vorterix, nuevamente, digo nuevamente porque han venido infinidad de veces, llegan los fineses de Sonata Ártica para un nuevo concierto y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con Pasi Kaupinen, el bajista, el más nuevito del grupo, y debido a que tuvieron un año verdaderamente prolífico, llegaron a sacar un disco en vivo para Ice Child e incluso regrabaron el primer disco Eclíptica para darle un sonido moderno. Le preguntamos un poco acerca de esto, ¿no? Que la idea con para Ice Child, el nuevo disco, era volver a las raíces, o sea, ¿qué lo llevó a esa decisión? Y dice Pasi. I'm not exactly sure, but yeah, after Marco left the band, so they asked me to join the band. So I just jumped in when we started to prepare for recording and rehearsing for Brian Child. But when they did a couple of more complex albums, Union and Days of Grace. And after that, they found a more straightforward album, Don't Crow Her Name. And after that, we just stopped and started to talk to each other and what we want to do next. And somehow it turned that we want to go a little bit. Yo venía a la banda después de que tomaran esta decisión, así que no estoy muy seguro. Después de que Marco dejara la banda, me pidieron a mí que me une y enseguida empezamos a ensayar el disco para Ice Child. Estaban haciendo discos más complejos y empezaron a charlar sobre lo que querían hacer posteriormente y se llegó a la conclusión de que la idea era volver a las raíces. La idea era grabar algo así como el sucesor de Reckoning Night. ¿Tiene algo que ver con la regrabación de Eclíptica esto de la vuelta a las raíces? Le pregunto. Actually not. Sonata has been touring and recording albums for 15 years or 16 years this year now, and it was requested by our Japanese record label that if we want to celebrate 15 years by re-recording with the new lineup, the first album, and at first Tommy had told me was, of course, they were a little bit skeptic that they thought that they have already recorded that, but then they thought that Me dice, no, algunos de nosotros estuvimos haciendo discos por más de 15 años, así que fue una idea de nuestro sello discográfico si teníamos ganas de regrabar el primer disco con la nueva banda 15 años después. Al principio Tony Kakko, el cantante, estaba un poco escéptico, pero después se puso a pensar en los jóvenes que eran cuando lo grabaron y que ahora, después de haber hecho tantos discos y giras, podían sumarle algo más al disco. Es una linda forma de celebrar el aniversario. Como bonus, incluyeron su propio video de I Can Dance, un cover de Genesis. Por cierto, ustedes definitivamente no pueden bailar. ¿Por qué lo hicieron? Actually, it was because the guys actually recorded that song already for Don't Call Her Name. Ajá. They recorded it for that album as a bonus track, but it never went anywhere. So now I was the guy who said that hey you have the Genesis song which is not released yet, so I just played bass again, replaced Marcus played bass on that song and mixed it again, and we have a cool cover song there, and when we were in a 7-week North American tour last fall, it was my first North American tour, and it was so long. It was 7 weeks long, so I and Johnny wanted to see something on every TV and every town where we were going. That if we just don't sit on a tour bus and wait the evening show, so we just wanted to lots of places, and that was a cool way to record videotape it also, and somehow it turned that we made a video. Los chicos ya habían grabado esa canción para Stones Grow Her Name, el disco anterior, pero nunca condujo hacia ningún lado. Así que yo propuse reinterpretarla y mezclarla de nuevo. En medio de una gira se nos ocurrió filmarnos a nosotros haciendo el baile, y así es como terminó siendo un video. Claramente no podemos bailar. Tiempos violentos en Rock and Pop. ¿Podemos decir que ese video es una muestra del humor que anida dentro de la banda? We have lots of humor in the band, of course, and I think every band has to have lots of humor because we are living with lots of guys together in the same bus, and we have to face each other all the time. So I think there has to be lots of humor that we can survive. Yeah, I think we have lots of different kinds of humor, but this one was one thing that we are. Sí, tenemos mucho humor en el grupo, claro, dice Pasi. Creo que todas las bandas deben tener mucho humor para vivir en micros de gira y compartir muchos momentos. Podemos reírnos de nosotros mismos, no hay problema. Escuché, le pregunto, que está produciéndose un tributo a Sonata Ártica por el sello Werg, con bandas como Sandria, Bancanto, Streams of Passion, y que detrás de esto estás vos, el bajista, le pregunto, ¿no? Actually, when they started to put it together, they asked if I'm going to master the album, so I'm just giving the last finish for the album when it's going to be out somewhere. Spring or something. Mm-hmm. But I don't know really much more about the album. But yeah, I saw the list and there was a couple of cool bands which I knew that are performing on the album. And one band, Sandria, toured Bueno, cuando empezaron a armarlo, me consultaron para hacer la mezcla, pero realmente no sé mucho al respecto. Y cuando escuchaste la idea del tributo, ¿qué te pareció? It was a good idea, but I It's really cool. When I wasn't yet in Sonata Arctica, and the guys were young, and they had recorded Ecliptica and Silent, they were doing lots of tribute songs for example Scorpions and Es algo copado, dice Pasi. Cuando yo no estaba en la banda y los muchachos eran jóvenes, hacían muchos covers de Scorpions y bandas así. Creo que es momento que otras bandas hagan un tributo a Sonata Ártica. Tiempos violentos en Rock and Pop. Estarán tocando en Argentina en marzo. La banda vino varias veces al país, pero quiero saber la experiencia personal tuya. O sea, ¿cómo es tocar en vivo con esta banda? I love playing live. I love to play every place. I like to play for 200 people. I like to play 2,000 people. It doesn't matter how big the venue is. It's all about the emotions and how I feel and connect with the audience. And I know that in Argentina it will be the great concert. Me encanta, me gusta tocar en cualquier lugar, me gusta tocar para 200 o 2.000 personas. Sé que en Argentina será un gran concierto y estoy ansioso de que llegue la fecha. ¿Alguna sorpresa entre manos? Le pregunto. Maybe. We don't know yet. We haven't been planning. Since we were there last year, we have released two albums, so Parastown and Ecliptica Revisited. So I think the main focus is on both of those, but of course we are playing lots of No sabemos todavía, no nos pusimos a planear demasiado. El año pasado sacamos dos discos y ahí está el foco principal, aunque no faltarán los clásicos. Bueno, pero no van a bailar, ¿no? Ok, but you won't be dancing. No sabemos todavía. Y se ríe, pero no creo. This is Pasi Kalpinen from Sonata Arctica, and you are listening to Sonata Arctica. I can't dance. Making me sweat, baby. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Allá por el año 2000, yo tenía un programa que se llamaba Ave César, ahí en la FM Palermo, y teníamos una sección titulada Gente que está de la nuca, sección que bien podríamos reflotar, no sé, ahora mismo, porque te voy a presentar a uno de los tipos más locos que han agraciado el mundo del rock y del... Acá viene el tema, porque... Algunos sostienen que este tipo hacía música pesada antes de Eric Clapton, antes de Jimi Hendrix, que hay incluso registros en vivo de cosas muy, muy pesadas allá por el año 1966, cuando solamente los Kinks estaban en el panorama. Bueno, la cuestión es que Peter Green, de él estamos hablando, un violero mítico, que estuvo con los Blues Breakers de John Mayall, la banda, el gran semillero inglés de donde salió Eric Clapton y otros tantos. Bueno, y salió él mismo, que luego iría a formar Fleetwood Mac, ¿sí? Con Mike Fleetwood y John McVie, ahí viene el nombre Fleetwood Mac. Este violero, este Peter Green, era un tipo muy suelto. Por ahí no era el más rápido de los violeros, pero tenía un estilo verdaderamente inimitable. Y uno de los grandes temas que nos legó es, por supuesto, el que estamos escuchando de fondo, aunque lo estamos escuchando, de manos de Judas Priest, que lo versionó y lo hizo suyo en muchos sentidos. De hecho, para los que conocen la discografía de Fleetwood Mac, es bastante difícil encontrar The Green Man Alici, porque en realidad salió en un single solamente y en una presentación en vivo en una versión de 13 minutos. Pero no hay un disco long play que contenga el tema originalmente. Fue un single y fue en los últimos meses de la banda, cuando el amigo Peter Green estaba muy perjudicado por el tema LSD y demás. Es más, el guitarrista Jeremy Spencer, que estaba con él, decía, y teníamos una vida muy hippie y en algún momento Peter se volvió inmanejable. Porque era un tipo muy talentoso, pero también estaba muy loco. Y tan loco que creó esta canción a partir de un sueño de ácido. Se imaginó que se le venía encima un perro verde que él sabía que estaba muerto, pero que era un perro verde que tenía dos cuernos gigantes. Y él sabía, mientras ocurría esto en medio del sueño, que se trataba de dinero. El perro verde representaba el dinero. Y él estaba en un momento de desprendimiento casi absoluto. Obviamente, en algún punto, la relación con los integrantes de la banda se hizo insostenible y Peter Green terminó yéndose de la banda y además en medio de una conducta totalmente errática y un uso muy pesado de drogas, que además, bueno, no solamente lo hacía actuar extraño, sino escuchar voces que le decían que hiciera cosas terribles. Así se empieza, ¿eh? Y después incluso empezó a regalar las guitarras que tenía, a regalar la plata que tenía, a tomar una serie de trabajos extraños sin ninguna necesidad, como por ejemplo el de cavador de tumbas. O sea, le empezó a agarrar por un lado muy raro y empezó también a pasar tiempo en algunos hospitales psiquiátricos, incluso recibiendo uno que otro shock una terapia de electroshock cada tanto. Bueno, la cuestión es que para mediados de los 70 pasó lo inimaginable, que es que John McVie y Mike Fleetwood revivieron Fleetwood Mac, o le dieron una nueva forma, con Lindsey Buckingham, con las dos chicas características, Christine McVie, la esposa de John McVie, y Stevie Nicks. Y la banda se hizo una banda de rock pop con un éxito verdaderamente arrasador. O sea, fue una de las bandas más vendedoras de todos los tiempos y sobre todo de los 70s. Pero claro, esto para el amigo Peter Green significó que los fans empezaron a revisar el catálogo anterior a Rumours, que fue el gran éxito de Fleetwood Mac, y empezó a llegarle cheques por regalías al amigo Peter Green, que no sabía muy bien qué hacer con todo eso. Es más, alguna vez llamó al manager y le preguntó, escúchame, ¿cómo es esto de la plata que está entrando? ¿Qué significa esto? Y el manager le explicaba, mirá, la plata la tiene el contador, andá con el contador y él te va a explicar y todo. Bueno, la ocasión de ir con el contador llegó en 1977. Para entonces venía de Canadá Peter Green y venía con una escopeta. ¿Por qué? Porque quería tener un encuentro con el contador. Entonces fue con la escopeta a buscar al contador. Y acá viene lo tremendamente loco, lo tremendamente increíble y un hecho que pocas veces en la vida vas a ver. Encañonándolo con la escopeta, el contador le dice, me volvés a mandar otro cheque y te mato. No quiero que me mandes plata de ninguna manera, no quiero dinero de ninguna forma. No me contactes, no me llames, no me mandes plata. Bueno, mientras estaba diciendo todo esto, entró la policía, lo interrumpió y se lo llevó preso. De hecho, luego reconoció, en realidad en la cárcel estaba muy bien, la pasé bárbaro, pero después cuando me mandaron a la institución psiquiátrica ya no fue tan placentero. Increíblemente, Peter Green está vivo aún al día de hoy. Cada tanto hace alguna cosita. Hubo un disco en que le dio una mano grande Jeff Beck con otros amigos, porque reconocen el talento primigenio de uno de estos precursores, de estos pioneros de toda la historia. Por si te queda alguna duda de cómo sonaba Fleetwood Mac en la época de Peter Green, acá tenés The Green Manalishi, pero hecho por Fleetwood Mac y, por supuesto, por este violero único con aquel vibrato que realmente nadie pudo imitar después de él. Esto es Fleetwood Mac haciendo The Green Manalishi. Sleep and a full moon looks. Night is so black that the darkness cooks. But you come creeping around, making me do things I don't want to do. You're the green Manalishi with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Don't Dicen que las mujeres quieren hombres fuertes, seguros, con calle, pero que sean sensibles. Dicen que los hombres quieren mujeres que los pongan en un pedestal, sean osadas, pero que no hayan tenido ninguna experiencia significativa antes de conocerlos. Unos boludos. Por suerte existe un puente. Rock and Pop. Lo único en lo que estamos 100% de acuerdo. Rock and Pop, fin espacio publicitario. En Billboard de febrero, homenaje a Bob Marley a 70 años de su nacimiento. El repaso de su carrera y el testimonio exclusivo de Ziggy Marley. Además, Ed Sheeran, Madonna, un especial con los mejores artistas emergentes y mucho más. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Rock and Pop, espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 7 de la tarde. ¿Sabe cómo se va a llamar? Todo perdonado. 19 horas. Miki Luzardi. Río Sargenti. Adrián Cormillot. Luzardi, Sargenti, Cormillot. Todo perdonado. Perdonado. 19 a 22. En Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. ¿Eh? Viven. Yo llevo en mis oídos, la más maravillosa música, que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Una historia que me contaron a mí cuando estaba en el secundario y fue una de esas pocas cosas que en el secundario hizo florecer mi imaginación. Realmente no sé cómo es el secundario ahora, no puedo ni imaginarme, pero en mi época realmente todo era bastante gris, o yo lo recuerdo de esa manera. Y cuando te contaban una historia que... De esas que te ponían loco, bueno, vos decías, mirá qué grande, tal vez me gustaría estudiar un poco más de esto. Bueno, la cuestión es que siempre tuve dudas con respecto a cómo se clasificaban las edades históricas. Y cuando me contaron que la Edad Media se terminó con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, con la caída de Constantinopla, yo no entendía muy bien qué representaba eso de la caída de Constantinopla, por qué fue tan importante el evento como para pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. Y en realidad no es que sea tan importante, porque lo que cambia de la Edad Media a la Edad Moderna es una cuestión de tipo política y económica, pero esto fue importante porque durante años, y muchos años, había un paradigma determinado en Europa y ese paradigma terminó de alguna manera con la caída de Constantinopla a manos del ejército turco, del Imperio Otomano. La cuestión es que el Islam, ¿te acuerdas que el programa pasado hablamos algo del Islam y demás? Bueno, no hicimos una referencia histórica, pero el Islam nace en el siglo VII y en cuanto nace comienza a expandirse. Porque una de las características del Islam era justamente su belicosidad. Y dentro de esa belicosidad también, algo que muchos no contemplan hoy en día, que es lo sangriento de los ejércitos islámicos, que es algo que caracteriza al Islam desde siempre. La expansión fue hacia Oriente y hacia Occidente. Para el lado más occidental, por supuesto, se extendió por África y en algún momento llegó a España. Y en el año, a mediados del siglo VIII, para que te quede claro, 700 y pico, llegaron hasta Francia y los detuvo un tal Carlos Martel. ¿Qué pasó? Continuaron por el otro lado, continuaron por Oriente y fueron tomando parte de Europa oriental y en algún momento la idea era tomar está este lugar imposible, Constantinopla, que era la ciudad de Constantino, del emperador Constantino, que así se llamó precisamente. En ese momento, el califa era un tal Mehmet II, un tipo que, si vos pensás que Vlad Tepes era sangriento, este tipo redoblaba la apuesta. De hecho, y acá viene lo del enganche con el comienzo del programa, Vlad Tepes en algún momento tuvo mucho que ver con este Mehmet II, y si ves la película Drácula Untold, en realidad son los dos enemigos, los que pelean al final. Mirá, ya te spoileé parte de la película, si necesitabas. La cuestión es que este Mehmet II, en cuanto tomó las riendas del ejército, muerto su padre, apenas murió su padre, tomó el ejército y marchó hacia Constantinopla para tomar esta ciudad que se le había resistido de cualquier manera, porque claro, era el bastión del Imperio Romano en lo que se llamaba Oriente, es decir, pasando de Grecia hacia Turquía. Ocurrió en ese momento que según dicen los historiadores contemporáneos, teníamos ahí un ejército turco que era tremendo, porque se contaba entre 80.000 y 160.000 hombres contra unos 5.000 defensores de la ciudad de Constantinopla, por más que en algún momento hicieron un llamado a Europa y llegaron algunos más, genoveses, españoles, etcétera, que vinieron a reforzar porque se daban cuenta de que algo terrible estaba a punto de pasar y que si caía Constantinopla probablemente caería toda Europa. Esa era la percepción. Es más, durante muchos años luego, todavía, se temía a las invasiones de los moros, los turcos, como quieras llamarle, de la misma manera que en los años 60 se le temía a la guerra atómica. Se hablaba de una tercera guerra mundial y la posibilidad de usar armas atómicas, y entonces la gente se ponía loca. Hoy en día no es tan terrible este miedo, pero en la época de los turcos, toda Europa vivía con este miedo tremendo por los sanguinarios que eran los musulmanes. Entonces, vos decís los vikingos, te hablaron de historias de los vikingos en el norte. Si a vos te cuentan la historia de lo que hicieron los musulmanes en el sur, en el Mediterráneo sobre todo, los pillajes, los incendios, los constantes saqueos y las matanzas, los robos de esclavos, acordate que los cristianos participaron activamente en el negocio de esclavos, en la institución de la esclavitud, condonado por la iglesia y todo, pero el Islam lo llevó mucho más lejos, y no era una cuestión de raza, por cierto, porque reclutaban gente de todas las razas, capturaban. De hecho, los genízaros, que eran la guardia de élite del califa, eran justamente algunos de los reclutados entre los que tomaban, los niños que tomaban de otros países. De hecho, la película Drácula Untold cuenta que Vlad Tepes había comenzado sus días así. Él y su hermano habían sido capturados por el califa, él sería el padre de Mehmet II, y que no era Mehmet I, era un tal Murat. Pero bueno, igualmente los había capturado y los había convertido en máquinas de matar. Porque era así, les lavaban el cerebro y los convertían en eso precisamente. Esos eran los famosos genízaros. Tal vez, según algunos, los guerreros más sangrientos de la historia. Sea como sea, la diferencia era enorme entre los que asediaban y los que defendían en Constantinopla. Esto ocurrió en 1453. Te estaba contando, el miedo continuó hasta muchos años después, cuando una batalla que nosotros conocemos por un incidente menor, la batalla de Lepanto, al mando de Juan de Austria, logró vencer a las tropas turcas y de alguna manera neutralizó la invasión de los turcos hacia lo que es Europa. En Lepanto, ahí estamos hablando del año 1500 y pico, fue donde Miguel de Cervantes perdió una mano. En realidad no la perdió, le quedó tullida, ¿sí? Por un disparo de pistoletón. Bueno, la cuestión es que tanto una cosa como la otra tiene que ver con esta caída de Constantinopla, porque en 1453 este asedio mortal se dio durante días y Con 5.000 tipos locales y unos 3.000 más extranjeros, se la bancaron bastante bien. Tengan en cuenta que el ejército de los turcos otomanos, además de ventaja numérica, contaban con un parque de artillería como no se había visto jamás sobre la tierra en tiempos anteriores, e incluía un cañón construido por un personaje con el ejército completo, o sea, sin ningún tipo de menoscabo, no estaban ni cansados ni tenían ningún problema, mientras que los asediados estaban en condiciones terriblemente desventajosas. El personaje que defendía digamos, Constantinopla era también llamado Constantino, pero este era Constantino XI. El tipo dio lo mejor de sí, luchó hasta el final y murió, según cuentan, en las murallas. ¿Por qué? Porque en algún momento una puertecita muy chiquitita que servía nada más como puerta para eliminar residuos y demás, quedó al descubierto. Hasta el día de hoy algunos lo recuerdan como uno de los errores, de los descuidos más terribles que uno pueda pensar. La puerta se llamaba Kerkaporta y esa Kerkaporta fue el lugar por donde entró el ariete que hizo que el ejército otomano se precipitara dentro de Constantinopla, que en ese momento tenían la Catedral de Santa Sofía como gran baluarte de la cristiandad. Ok, perfecto. ¿Vos, por ejemplo, querés leer un gran relato de lo que fue el asedio, de lo que fue la guerra? Bueno, hay un libro fabuloso de Stefan Zweig, el gran escritor, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, donde toma varios cuadros de la historia y uno de los que toma es esta caída de Constantinopla. Si querés que te recomiende algo, te recomiendo eso para leer, Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Pero también vas a encontrar una referencia en El Señor de los Anillos, varias en realidad. ¿Viste ese momento terriblemente desventajoso en Helm's Deep, cuando los Rohirrim tratan de contener a los orcos que se les vienen encima y que son muy pocos adentro de la ciudad y tratan de defenderse como puedan, tirando piedras, haciendo un esfuerzo terrible? Bueno, eso está inspirado en la caída de Constantinopla específicamente, con la diferencia de que en Constantinopla no llegó Gandalf a último momento, ni llegaron los Rohirrim que estaban afuera para salvar las papas, desgraciadamente. Lo que ocurrió es que Mehmed II terminó entrando a cañonazos contra las murallas y los que se refugiaron en la Catedral de Santa Sofía cantaban salmos, porque bueno, los que podían pelear, hasta los chicos más pequeños habían salido a pelear, pero había mujeres con chicos de brazos y había ancianos que realmente no podían enfrentarse, que estaban celebrando una misa final. El relato que te voy a contar está basado en el legado de un escribano llamado Frances y que precisamente habla de la ferocidad con la que los turcos entraron a este lugar, a la Catedral de Santa Sofía, matando a todo el mundo, por supuesto. Mientras cantaban salmos, el patriarca, que a la luz de las velas celebraba la última misa, animaba a los más atemorizados diciéndole: no tengan miedo, mañana estarán en el reino de los cielos, sus nombres sobrevivirán hasta la noche de los tiempos. Nada de eso pasó, como vos sabés. Moriremos por nuestro emperador Constantino, por nuestra patria. Las tropas otomanas entraron tocando los tambores por las brechas abiertas de las murallas desmoronadas, arrollaron a los defensores genoveses, venecianos y españoles, los masacraron a todos a golpes de cimitarra e irrumpieron después en la catedral decapitando a los recién nacidos incluso, y con las cabecitas apagaron las velas. ¿Entendés lo que te digo? Le cortaban la cabeza a los bebés de pecho y con eso apagaban las velas de la catedral. En ese momento irrumpió el gran visir, el califa, llamémosle, subió al púlpito de Santa Sofía y les dijo a los matarifes: descansen, este templo ya pertenece a Alá. Y así fue como Constantinopla se transformó en Estambul y como Santa Sofía, la catedral, se convirtió en una mezquita. Ahora bien, Cuando esto no terminó ahí, el salvajismo del saqueo fue algo que se comentó en Occidente durante años y no era para menos, porque los cortesanos preparaban el banquete de la victoria y aquel banquete fue el que aprovechó Mehmet II para emborracharse con los vinos de Chipre, y dado que sentía debilidad por los jovencitos, hizo llevar a su presencia al primogénito del gran duque greco-ortodoxo llamado Notaras. Bueno, era un adolescente de 14 años, famoso por su belleza. Delante de todos lo estupró, sí, eso quiere decir que lo violó, y después de haberlo violado, se hizo traer a los demás notaras, al resto de la familia, padres, abuelos, tíos, primos, y delante de este chico los decapitó, uno a uno. También hizo destruir todos los altares, fundir todas las campanas, transformar todas las iglesias en mezquitas o en bazares, y así fue efectivamente como terminó la historia. Una historia que, si la lees en detalle, es apasionante. Nosotros simplemente nos atrevemos a recordarla y a poner un tema como para darle un marco. Fall of Empire, esto es Accept, la caída del imperio, sonando en tiempos violentos. Black disease. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y te recuerdo que todavía tenemos nuestro concurso del día de hoy. Hoy hay entradas para recitales. ¿Qué digo recitales? Festivales. Dos pares para cada uno. Vale decir, Paradero Rock, día 1, sábado 14, Almafuerte, Capanga, Áspera, Eruca, Sativa, Utopians. Y para el Festival Metálico de Verano, este es el 21 de febrero en el Teatro Flores, Tren Loco, KZ4, Rowek Letal. Simplemente tenés que escribirnos al Facebook de Rock and Pop o al Twitter de Tiempos Violentos diciendo qué tema querés para cerrar el programa del día de hoy. Tiene que ser uno por persona. Tiene que ser, además, un tema que conozcamos todos, vale decir, un clásico. Y, por supuesto, al final seleccionaremos entre las opciones, las sugerencias que nos mandaron. Por favor, un número de documento y un nombre real, porque de lo contrario nos va a ser muy difícil. Los últimos tres números del documento, aunque sea, ¿sí? Bueno, hablábamos recién de la guerra y esto tiene mucho que ver con algo que vamos a presentar. Hoy estamos muy clásicos realmente. Estoy viendo que seleccionamos mucho material clásico, pero esto es una novedad en realidad, porque sale el nuevo disco de Europe, la banda de The Final Countdown, que si vos todavía estás anclado en aquella época, no sabés lo que estuvo haciendo estos últimos años, los discazos que sacó, y se viene uno nuevo que se titula War of Kings, precisamente, Guerra de Reyes. Bueno, ya hay un adelanto, dice Joey Tempest, que este es el disco que siempre quisieron hacer. ¿Escucharon el disco de Rival Sons, el último, el que te recomendé yo el año pasado, que es una verdadera masa? Y dijeron, tenemos que agarrar al productor que hizo este álbum y traerlo con nosotros. Dave Cobb se llama ese productor. Y prometen un disco alucinante. El tema que da título al álbum, War of Kings, es lo que tenemos para presentar acá. Y realmente promete, más que promete, ¿qué digo promete? La rompe. Escuchá, esto es lo nuevo de Europe. Them free. una técnica, no es una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Espacio publicitario. Allianz presenta Papo por Juanse. Estamos en el tiempo en que el ser humano. Juanse recorre la obra de Papo en una noche de rock and roll y blues. Una casa con 10 pinos. Papo por Juanse en el Teatro Ópera Allianz el 10 de abril. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Es una producción de 4F Argentina. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Su nombre es Fabio y tiene un puesto. Fabio Alberti. En Rock and Pop. Porque acá estamos puestos hasta la una. Somos gay friendly, somos bike friendly, somos pet friendly. ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿quién está? Hola. El puesto de Fabio. Me encuentro recorriendo el mercado del andén del subsuelo de la estación de José Ponce de León. El puesto de Fabio. Domingos a las 11 de la mañana. Cuando fui a Francia estuve en la Maison du Papet, donde bueno, conocí a la hija de Madame Roquefort, que me mostró el sótano. Es el puesto. Rock and Pop. Es lo de Fabio. Donde el rock y el pop viven. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Es la cosa, hay solamente dos temas de Pink Floyd que no fueron cantados por integrantes originales. Uno es The Great Gig in the Sky, el gran baile en el cielo, por Claire Torrey. El otro es este que estás escuchando, Have a Cigar, que está en el disco Wish You Were Here de 1975, y lo interpreta un señor llamado Roy Harper. Capaz que no te suena el nombre de Roy Harper, no sé si debería, pero es un cantante folk que tiene montones y montones de discos y en los 70s tenía un prestigio enorme. Tanto es así que una bandita menor llamada Led Zeppelin le dedicó un tema, Hats Off to Roy Harper, vale decir, sombrero fuera o sacada de sombrero para Roy Harper. El tipo tuvo en esos años una influencia enorme por haber mezclado letras profundas al estilo de Jethro Tull con un folk muy particular. Pero además de eso, en algún momento también colaboró con Jimmy Page. Hay un hay colaboraciones en cantidad de Jimmy Page con Roy Harper. Y además de eso, hay un tema, un disco completo que figura como Roy Harper y Jimmy Page, que se llama Yúgula. La cuestión es que este buen hombre estaba en el estudio de al lado de Pink Floyd grabando un disco, cuando, muy amigo de ellos también, cuando los muchachos estaban haciendo Wish You Were Here, pero ocurrió que Roger Waters se había lastimado la garganta cantando Shine On You Crazy Diamond, ese tema larguísimo de muchas partes que conforma la mayor parte de Wish You Were Here, y no estaba seguro de cómo iba a quedar si él cantaba este tema. David Gilmour pasó, no quiso hacerlo, entonces en un momento dado Roger Harper le dice, ¿quieren que pruebe yo? Y lo probaron y quedó realmente fantástico. Yo a veces tenía mis dudas, siempre quería, me imaginaba cómo sería cantado por Roger Waters este tema. Bueno, en algún momento supimos cómo era cantado por Roger Waters, porque el demo se conoció en una de las cajas que sacaron hace no mucho tiempo los Pink Floyd. De hecho, acá lo tenemos, mirá. Quejosa la voz de Waters, es cierto, pero también hubiera servido a los fines. Pero igual el carácter que le da la voz de Roy Harper lo hace único a este tema. Tengan en cuenta además que más tarde hizo muy buenas migas Roy Harper con David Gilmour, y en algún momento, para que veas cómo venía la relación con Led Zeppelin, cuando Robert Plant se tomó aquel año sabático por el accidente y la muerte de su hijo, Roy Harper empezó a componer con Jimmy Page un futuro álbum de Led Zeppelin que al final se truncó. Bueno, sea como sea, después compuso con David Gilmour, y uno de esos temas, un tema llamado Hope, llegó más tarde a ser versionado por Anathema y se convirtió en uno de los temas más reconocibles de ellos, una verdadera joyita. Pero vamos a continuar con la historia de este tema, de Have a Cigar, que en realidad es sobre la industria musical, porque todo este disco, Wish You Were Here, trata acerca de la exposición artística, es decir, del mundo de la música y del mundo de la industria del arte en general. La letra de este tema es una de las letras más cínicas que jamás se hayan hecho acerca de la industria. Te la voy a traducir. Dice... Vení, entrá, pibe, toma un cigarro. Vas a llegar lejos, vas a volar alto, nunca vas a morir. Vos vas a lograrlo si lo intentás, te van a amar. Bueno, yo siempre tuve un profundo respeto y quiero decir esto muy sinceramente. La banda es fantástica, eso es lo que realmente pienso. A propósito, ¿cuál de ustedes es Pink? Esto de cuál de ustedes es Pink, ustedes se imaginan, está hablando un productor a una banda que quiere ensalzar o lanzar o lo que sea. Y realmente esto de preguntar quién es Pink, es decir, se imaginó que Pink Floyd era uno de los personajes que arrastraba, que era el líder de la banda. Esto cuenta David Gilmour, que fue cierto que más de una vez les pasó que algún productor les dijo, ¿quién de ustedes es Pink? Y lo incorporaron a la letra. Y dice el estribillo, ¿y te dijimos cuál es el nombre del juego, pibe? Le llamamos a esto Ride on the Gravy Train, vale decir, cabalgando el tren de salsa. ¿Qué significa cabalgar el tren de salsa en un cierto lunfardo? Es hacer plata sin hacer nada. Eso es exactamente. ¿Qué es lo que hacen los productores, según acusan los músicos muy a menudo? Y continúa la letra, estamos golpeados, escuchamos acerca de las ventas, tenés que sacar un álbum ya, se lo debes a la gente, estamos tan contentos que apenas podemos contar la plata. Todos los demás están verdes, viste los charts, es un gran comienzo, podría convertirse en un monstruo si todos tiramos juntos como un equipo. Y te dijimos cuál es el nombre del juego, pibe. Le llamamos a esto Riding the Gravy Train, cabalgando el tren de salsa o hacer plata sin hacer absolutamente nada. Así de terrible es el tema de Pink Floyd, Have a Cigar. Pero ten en cuenta que hasta un clásico monumental como este se puede arruinar y siempre hay alguien dispuesto a arruinarlo, por ejemplo, haciéndolo en música disco. ¿Está saliendo al aire eso que dijo Agustín? ¿Que dice que somos cómplices? No, cómplices no somos. Pero esta banda se llama Rosebud. Es una banda de 1979. Apenas 4 años tardaron en hacer mierda este tema. Obviamente, más adelante hubo otros que se encargaron de hacerlo con particular insistencia. Fíjate esto, por ejemplo. Pero esta banda se llama One Two. Está involucrado uno de los Orchestral Manoeuvres in the Dark, banda synth pop de los 80s. Y esto es synth pop, efectivamente. No es uno de mis géneros favoritos, debo reconocerlo. Se puede empeorar. Yo siempre digo que una versión se puede empeorar. Y se empeora de este modo, por ejemplo. Tampoco sé si te importa, pero este es John Fox and the Mats de 2011. Esto es un tributo a Pink Floyd. Joey, hay ciertos tributos que deberían llamarse ultraje. Si se llamaran ultraje no sería problema, ultraje a Pink Floyd, estaría todo bien. Pero a esto le llaman tributo. Bueno, basta de versiones delirantes, vamos con versiones que realmente valen la pena. Versión de Primus, la banda de Les Claypool, y acá te darás cuenta que el énfasis está puesto más que nada en el bajo monstruoso de Les Claypool. Esto había salido en 1992 en el EP Miscellaneous Debris y justamente marca un gran tema para que reinterprete un bajista. De hecho, fue uno de los grandes reconocibles que tuvo Primus. Pero hay más sorpresas porque hace muy poquito salió esto. We'll be right back. Que no lo parezca, es God Mule, la banda sureña, la banda de Warren Haynes, que allá por 2008 hizo un concierto de 3 horas en el Boston Orpheum Theater, una noche de Halloween, y el segundo set de esa noche era justamente un setlist de covers de Pink Floyd. El que canta Have a Cigar aquí es el batero Matt Sapp, que justamente antes de estar en God Mule tenía una banda de covers de Pink Floyd. Así que imagínate el gusto por hacer esto. Igual parece raro escuchar una banda sureña haciendo Pink Floyd. Solamente God Mule es capaz de realizar el esfuerzo mental de imaginar una cosa así y le sale magníficamente. Por supuesto, hubo otras versiones y entre ellas una de las más famosas, la de los amigos de Foo Fighters, Dave Grohl y demás. Pero ten en cuenta que una es la versión que sacó Foo Fighters por su cuenta y otra es la que salió en un recopilatorio, en una banda de sonido, la de Misión Imposible 2, en las que participa, además de el agente de Foo Fighters, Brian May de Queen en la viola. Toda una joyita para considerar. Y justamente con ese tema cerramos el multiverso del día de hoy. Esto es Have a Cigar, pero la versión de Foo Fighters con Brian May. Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Era Sepultura haciendo el clásico de Motorhead, Orgasmatron. Y tenemos más novedades en el día de hoy. Vamos a presentar un disco de un supergrupo. Hoy en día se arman supergrupos como nada. Fíjate, aquí hoy hablábamos de Trondholter y John Lande. Bueno, Russell Allen de Symphony X con Matt Sinner de Primal Fear se juntaron para un proyecto que se llama Level 10, Nivel 10. Bueno, no hay que ver si el disco es de nivel 10, pero la cuestión es que este Chapter 1, capítulo 1, lo cual hace pensar que vienen más en camino. Tiene a un personal verdaderamente de lujo, porque además de ellos dos participa Randy Black, aquel de Annihilator en batería, Alex Beirut, de Voodoo Circle y demás, y Roland Grappo, el ex Helloween. También está Alessandro Del Vecchio de Hardline y Voodoo Circle participando. Sacaron su primer disco y por más que el disco tenga sus momentos extraordinarios, lo mejor está al principio, en el primer tema, que es este que vas a escuchar ahora, Cry No More. Esto es Level 10, es Matt Sinner, es Russell Allen, sonando en Tiempos Violentos. I wanna live. Tiempos violentos. Tiempos violentos. El universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Mom, hey, happy 30th anniversary. Good rocking tonight, baby. Interminables, incombustibles. That's right, rock and roll. Kiss. Abril 2015. Buenos Aires y en Rock and Pop, donde el rock y el pop. Gracias, gracias, muchas gracias. Viven. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Y hoy que hablamos de festivales y que todavía tenemos abierto nuestro concurso para regalar entradas para el Varadero Rock y para el Festival Metálico de Verano, no podemos olvidarnos tampoco que está presente el Cosquín Rock en su... Ahora ya se ha convertido en un clásico también, y no está mal destacarlo. De los tres días, sábado 14, domingo 15, lunes 16, el tercer día, y el escenario que aquí figura como Movistar Heavy, el que concentra a las bandas pesadas. Ahí se presentarán Alma Fuerte, De la Tierra, Carajo, Orcas, Letal, Hammer, Pésame, Loborne, Renacer, Helker y Arraigo. Es una lista impresionante realmente. Y también se presenta una banda cordobesa que yo conocí cuando estuve en Córdoba en el 2010 en una especie de gira presentando la revista Requiem y demás, en los tiempos en que estaba con Requiem. Y bueno, los conocí allá y me dieron material, me llamaron mucho la atención. Una banda que tiene muchos elementos de hard rock, pero también hay otras cosas involucradas, sobre todo que sonaban muy bien. Bueno, me acaban de enviar el adelanto de Profecías, que es un EP que contiene tres temas que integrarán el segundo disco de la banda. Y esta banda, GTX, tendrá el disco preparado para marzo, así dicen. Bueno, Lucas Giorgi, Aníbal Zani, Guillermo Gómez, Maxi Domínguez, Emi Di Natale son los integrantes. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Me Volveré Camino. GTX, una de las bandas que va a participar en el Cosquín Rock el próximo lunes 16 en el escenario Heavy, che. We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Y como es verano y tengo la oportunidad de tener un poquito de tiempo y mientras Harry vuelve con sus novedades y demás, yo también tengo novedades por mi parte y te voy a presentar nada menos que lo nuevo de Devil's Train. El primer disco de Devil's Train, que había sido una colaboración entre varios músicos de renombre, entre los que estaban George Michael, estaba Jari Kainulainen de Stratovarius, estaba Erdire Apakis de Mystic Prophecy. Bueno, anduvo tan bien que hubo un segundo disco y ese segundo disco se llama así, Dos, nada más. Ten en cuenta que en el disco anterior nos habían sorprendido con una versión realmente muy interesante de American Woman, el tema de los Guess Who, que también vos sabés que hizo Lenny Kravitz, lo hizo Crocus y demás, que alguna vez hicimos hasta un multiverso dedicado a ese tema. Bueno, en este nuevo disco, en el 2, está Born to be Wild, uno de los temas más versionados de todas las épocas, de Steppenwolf, y también una versión como bonus track de Led Zeppelin, de Immigrant Song. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Esto es Devil's Train haciendo la canción del inmigrante de Zeppelin. Led Zeppelin, vamos a aprovechar y vamos a presentar otra de las novedades, que no es novedad en realidad, pero la edición expandida, la reedición de los discos de Led Zeppelin, que vienen con acompañantes y con novedades y sorpresas y outtakes y otras cosas, nos ha llevado finalmente a Physical Graffiti, aquel disco doble tan particular. Y, por supuesto, tiene muchos menos secretos y muchas menos sorpresas que las que tenían los discos anteriores. Acá no hay nada que hacer, ¿no? Esto fue grabado en Handy Grange y no había mucho más. Pero hay alguna posibilidad en este primer adelanto que sacan, nada menos que Trampled Underfoot, el tema que aquí han rebautizado como Brandy and Coke. En realidad este sería el nombre real, es decir, Brandy y Coca. Vamos a escucharlo. Lo que cambia fundamentalmente es la letra, algunas partes de la letra y la estructura del tema. Uno de esos temas que ha sonado en casi todas las, todos los conciertos de Led Zeppelin después de la edición de Physical Graffiti. Esto es entonces de Led Zeppelin, No Trample Underfoot, Brandy and Coke, lo nuevo, es decir, la nueva versión que es vieja. Yeah. Más novedades, che. Si te gusta el sonido de Gotemburgo, te gusta el death metal melódico con un toque industrial, esto que viene te va a gustar. Pero ten en cuenta que nos equivocamos cuando te pasamos el dato del Varadero Rock hace un rato, porque en realidad lo del Varadero Rock es al final el día 20. Alguien, gracias a quien me lo aclaró aquí en el por mensaje en el Facebook, es el día 20, es viernes, y para entonces es que tenemos las entradas del Varadero Rock. ¿Qué tanto? La banda que te voy a presentar ahora, te dije, son de Gotemburgo, hacen death metal melódico con toques industriales. El disco anterior, Blood of the Saints, me había impresionado muchísimo en el 2012. La banda se llama Engel, la banda de Niklas Engelin. Y en este momento, a finales de 2014, sacaron un disco que podría haber esperado un poco más, porque la salida quedó como un poco opacada por ese fin de año tan complicado donde tantas bandas sacaron material. Pero igual tenemos aquí para presentarlo. El disco se llama Raven Kings y el tema en cuestión que vamos a escuchar nada menos que End of Days, el final de los días. Esto es Engel de Suecia en tiempos violentos. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Señoras y señores, una banda de thrash metal formada en la ciudad de La Plata en el año 88, me refiero a Cobalto, Cobalto con K,

Horario cultural. Sí, claro, de madrugada. ¿Cuándo oíste hablar de un programa cultural como la gente que vaya más temprano? Los guachiturros fueron a Abbey Road. A lavar parabrisas. Y vamos arrancando con nuestro agitado no batido de clásicos del día de hoy. Y vamos a empezar por algo particular, nada menos que Madhouse de Anthrax. A veces me preguntan si la revista Madhouse, aquella revista que fundé yo hace muchos años ya, en el 89, el motivo era justamente el tema de Anthrax. Bueno, era parte del asunto. Había otro tema, Madhouse, hecho por Armored Saint. Y a mí me sonó también por ese lado en el momento del nombre. Ahora bien, un día vino John Bush a la Argentina ya como cantante de Anthrax. Y en ese momento le comenté esto y se me quedó mirando como diciendo, la verdad que es una coincidencia muy grande. Las dos bandas tenían un tema llamado Madhouse y le pusieron Madhouse por estos dos temas. Qué loco realmente. Sí, realmente qué loco. Y por eso está sonando ahora en Tiempos Violentos, che. Time for your medication, Mr. Brown. We'll be right back. Entre los mensajes que nos llegan al Twitter, acá tengo el padre del hijo, dice: vos, César, junto a Alejandro Nagui, el ruso Berea, son la radio para mí, y tuve la fortuna de decírselo a Ale en persona. Buenísimo, gracias. Gabo dice: César, ¿escuchaste algo de Abnormal Thought Patterns, Spiral Architect? ¿Qué opinás? Spiral Architect, la banda, creo que no hace nada desde el 2000, por lo menos. Una banda progresiva, de metal progresivo, noruega. Era excelente, creo que tienen un disco solo. De los Abnormal Thought Patterns, hay un disco del 2013, Manipulation Under Anesthesia, que me gustó, pero es todo instrumental, ¿no? Que por ahí no es lo que más estoy escuchando últimamente. Pero sí, hay bandas súper interesantes, y a mí lo que sea progresivo en general me gusta, me atrae. Entre paréntesis, la semana que viene vamos a tener una nota muy, muy linda que acabo de hacer con Steven Wilson, Porcupine Tree, Opeth, etc. Porque saca disco nuevo el hombre, y se puso a hablar de cosas realmente interesantes a la hora de los remixes. Ustedes saben que Steven Wilson ha remixado casi, bueno, los más salientes álbumes progresivos de los 70s, incluido Yes, Genesis, Jethro Tull. Bueno, una cantidad, King Crimson, una cantidad de cosas alucinantes, y lo ha hecho de manera tal que ha sorprendido a mucha gente con el sonido surround. Bueno, Steven Wilson para el próximo programa entonces. Ahora continuamos con el agitado no batido de clásicos, y me encontré con material de West Bruce and Lane, una banda que formó en 1972 el guitarrista y cantante Leslie West, después de dejar Mountain. Me puso a escucharlo y dije: che, qué cosa, nunca pasé nada de esto. Porque además era un supergrupo en toda regla, porque estaba Leslie West y Jack Bruce, el recientemente fallecido Jack Bruce de Cream, en bajo, en teclados, haciendo voces también. O sea, súper interesante. De los dos discos de estudio y del disco en vivo que luego sacaron, es para recordar este tema en particular de lo que yo estuve escuchando. The Doctor, West Bruce and Lane, un poquito de nostalgia. In my door, in my room. Impresionante, aquí el padre del hijo era astilla de la heavy, carajo. Viste cuando la gente la ves después de mucho tiempo y dice, ah, mirá vos, y te, el nombre te hace mover algo en la cabeza. Bueno, efectivamente, siempre hay amigos acá que nos escriben. Ahí la vía Mercedes González, por ejemplo. Ahí está, bueno, Maxi Barrio Zuna, que hoy me saludó un amigo tuyo, Maxi, mirá vos, que escuchó el programa el otro día y mandó saludos. Impresionante, ¿eh? Mientras volvía de la radio esta tarde, así nomás. Bueno, volvemos al agitado no batido de clásicos, ¿les parece? Vamos con un tributo a Riff. Vamos con Ruedas de Metal, pero hecho por Orcas. Que estuve escuchando esta semana y que dije, bueno, esto va a venir bárbaro para el agitado no batido, es una banda llamada MOD, Method of Destruction, que obviamente fue conocida gracias a SOD, Stormtroopers of Death, la banda que había armado Scott Ian y Charlie Benante, nada menos que con Billy Milano. Billy Milano tenía esta banda Method of Destruction y haciendo ese hardcore crossover particular. Y el primer disco se tituló USA for MOD, en realidad sí se iba a llamar el segundo disco de SOD, es decir, USA for SOD. Y el primer tema, Aren't You Hungry, o sea, No Tenés Hambre, es una cargada a aquel USA for Africa y a todos aquellos proyectos que se hacían en los fines de los 80s, digamos, como para hacer caridad con los problemas de hambre en el mundo. Billy Milano se burla cruelmente de todo esto y se pregunta mientras mira el plato de comida que ya, con el que ya no puede comer ni un bocado más, ¿qué hago? ¿Se lo mando a la gente a África o lo tiro a la basura? No, mejor lo tiro a la basura, dice el gordo Billy Milano. Y Aren't You Hungry, con un humor muy particular, es lo que tenemos hoy. MOD sonando en Tiempos Violentos. You are Señores, continuamos con el agitado no batido de clásicos y ya a punto de terminar con el concurso de hoy por las entradas para el Varadero Rock y para el Rock en Varadero, perdón, y para el Festival Metálico de Verano. Apenas queda tiempo, así que ya sabes, métete en el Facebook de Rock and Pop o por Twitter directamente. Mientras tanto, la semana pasada, que te acordás que tratamos el tema del terrorismo y demás, tenía un tema para pasar que al final no pasé. Y dije, ¿por qué no ahora? Es un tema de Iced Earth, el cual tiene a Ripper Owens como cantante, que se llama When the Eagle Cries. Se refiere, por supuesto, al 11 de septiembre, al atentado a las Torres Gemelas. Cuando el águila llora, y aquí va Iced Earth entonces. Another day, just like any other, out of the blue, it turned to horror. They, why would they? The innocent suffered hell's inferno, a senseless act that goes unforgotten. How could they? They will pay when the ego cries. We'll be right back. attempting vengeance. But we are focused, we seek redemption. We are free, we'll stay free. All they've done is make us stronger. The sleeping giant is asleep no longer. If need be, we'll die free. When the eagle cries, human, set aside. Tiempos violentos. Se iba Annihilator con Human Insecticide y ahora nos vamos nosotros. Por eso suena la cortina de áspera. Acá me invitan a un programa de radio que se llama Las Pornógrafas. ¿Cómo decirle que no a un programa que se llama Las Pornógrafas? Aparte, uno de mis temas favoritos, que es el sexo. Para practicarlo, al menos, no sé si para hablar, pero bueno, está bueno. Ahí acá me invitan y seguramente iremos. Che. Bueno, la cuestión, acá tenemos un par de entradas para cada ganador, ambos acreditados, así que tienen que llevar sus documentos. Vamos a decir los nombres de los ganadores. Para el Rock en Varadero, día 1, acordate, Alma Fuerte, Capanga, Áspera, Eruca Sativa, Utopians, Enzo Cabrera y Alejandra Piedras. Cada uno de ellos se ha hecho acreedor a dos entradas que, cuando vayan allá a Varadero, obviamente el viaje no está incluido, podrán reclamarlo en la taquilla. Y en cuanto al Festival Metálico de Verano, el 21 de febrero en el Teatro de Flores, donde tocan Tren Loco, Caseta 4, Rowek y Letal, los ganadores son Carolina Cuentas Campos y Dardo Miranda. Bueno, Rock en Varadero, día 1, sábado 20, Festival Metálico de Verano, sábado 21 de febrero en el Teatro Flores. Ya saben, chicos. Bueno, señoras y señores, tiempo de partir y nos vamos con una de las sugerencias del respetable, nada menos que B8 y Cautivo Un Sistema. Y con esto nos despedimos hasta la próxima. Tengan en cuenta que hoy no va a haber hora clandestina. Mañana hay que levantarse temprano para un servidor. No tengo manera de quedarme más tiempo, pero ya habrá oportunidad, no se preocupen, ya tendremos oportunidad. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando llegue el momento de asediar una buena fortaleza, hay que asediarla hasta el final, no queda otra. Chao, gente, hasta el próximo jueves, nos reencontramos en Tiempos Violentos aquí en Rock and Pop. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez viste un tatuaje de Chayanne, David Bisbal, Arjona o alguno de esos? No, no, no, nada. ¿Viste? Rock and Pop, donde el rock se lleva en la piel. Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta febrero, todos los miércoles 19 horas, After Office Cariñosos da Garrafa. Todos los viernes, 21 horas, Carlos Casella presenta Babushka Espléndida. Todos los sábados, 21 horas, Soledad Villamil. Sábado 21 de febrero, 23 horas, Andando Descalzo. Sábado 28 de febrero, 23:30 horas, La Cumparsita. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y embarcarse 460. Invita a Quilmes. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Rock Pop. La red nacional vive. Rock and Pop. En Tucumán. 106.9. Donde el rock vive. Seguimos siendo la red nacional del rock.